20 éxitos, 20 hits, 20 canciones. Tú las eliges, nosotros las tocamos para ti. Una tras otra cada fin de semana en Las 20 de la X. Bueno, y aterrizamos el presente musical después de viajar por el tiempo durante 2 horas en nuestros archivos X. Aquí estamos de regreso a nuestro presente. Nos ponemos en contacto y en sintonía con lo que pasa justamente a esta hora con la música en el mundo, en Estados Unidos y en Europa, haciendo un resumen de los éxitos más importantes de nuestra estación, la X96.5, y este conteo que les resume las 20 canciones más importantes en Europa y en Estados Unidos. Cada 8 días tenemos una cita aquí para que ustedes entiendan cómo se mueve la música de la X, música que ustedes mismos se encargan de hacer ingresar a nuestro conteo, hacer salir, también subir, bajar posiciones, y de eso nos vamos a enterar hoy cómo están los éxitos y la música de nuestra estación. Soy Julio César Soto, les acompaño a través de la X96.5 en nuestro conteo Las 20 de la X, en una nueva edición para hoy 18 de abril del año 2020, es la edición número 15. Más adelantito estará conmigo Estefanía Ortiz, que va a estar muy pendiente de nuestras redes sociales para saludarlos también a ustedes y contabilizar esos votos que ustedes también hoy pueden hacer por sus canciones favoritas y lo que nos quieren contar a esta hora, porque estamos en casa, pero en casa con la X, numeral en casa con la X. Así también se pueden reportar a través de nuestro Twitter, arroba la X965, para que nos hagan compañía en este sábado. Haciendo un resumen de lo que pasó hace 8 días, pues aquí están las 5 canciones más importantes en nuestro conteo. Posición número 5, hace 8 días, para Saint John con Roses. Posición número 4, Harry Styles con Adore You. En la casilla número 3, Post Malone con Circles. A Dua Lipa en la casilla número 2 con Don't Start Now, perdiendo el liderato hace 8 días, bajando al lugar número 2 y abandonando el lugar número 1 de nuestro conteo. El primer lugar se posicionaba hace 8 días, The Weeknd con Blinding Lights. ¿Qué pasará en esta edición número 15? ¿Será que logra mantener el liderato de esta canción y cumple su primera semana como número 1? ¿O Dua Lipa logra recuperar esa posición, la más importante de nuestro conteo? De eso nos vamos a enterar más adelante, hacia el mediodía, que estamos llegando al final de las 20 de la X. Vamos a arrancar entonces con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo. Del 20 al 1, estos son los éxitos más importantes de la X96.5. Casilla número 20 para Selena Gómez. Ahí está estable una semana más en la posición número 20, con 16 semanas en total en nuestro conteo. Selena con Lose You to Love Me. Posición 19 para Maroon 5 con Memories. Ahí está perdiendo 5 posiciones. Es la canción que más posiciones logra descender en este fin de semana, perdiendo 5 en total y bajando del lugar número 14 a la casilla número 19, con 20 semanas en total en nuestro conteo. Maroon 5 y Memories, posición 19. Y en la casilla 18, Harry Styles, que gana una posición, sube al lugar 18 de la casilla 19, donde estaba 13 semanas lleva con nosotros Harry con Lights Up. Así comenzamos nuestro conteo con estas 3 posiciones, casillas 20, 19 y 18. Escuchan las 20 de la X. Número 20. 20. De la X. You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sang off key in my chorus, 'cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose colored glasses are distorted. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off in the hurting when it wasn't yours. Yeah. We'd always go into it blindly.

18. 18. 18. 18. 18. Hey, yo, what up? Come on. De la X. Es nuestra casilla número 18, se llama Harry Styles, ahí está con Lights Up. En la X 96.5 es nuestro conteo, las 20 de la X a esta hora acompañándolos. ¿Sabe usted, Tefa, que Harry Styles tiene un gemelo? Hola, buenos días. Muy buenos días para usted, Julio, y por supuesto para todos los oyentes. No, no sabía que tenía un gemelo. Mira, pues no tiene un gemelo, sino que le han encontrado un gemelo perdido a través de TikTok. Hay un chico en TikTok, un TikToker, que se parece muchísimo. Y pues dicen que incluso si se los encontrara uno junto al otro, podría uno confundirse. De no ser porque este chico nuevo tiene algunas perforaciones en su cuerpo, sí, tiene un uno de estos piercings del septum en la nariz y otras perforaciones por allí que lo diferencian pues del verdadero Harry Styles, pero que es muy parecido. Para acá estoy viendo una foto porque el chico trabaja en uno de estos de esas tiendas famosas de café mundiales y se parece muchísimo a Harry Styles. Esta semana sus fans estuvieron muy alborotadas con el tema de este TikToker que se parece a Harry Styles. Oiga, sí lo estoy viendo y es idéntico. ¿Cómo hace la...? O sea, no sé, Dios mío. Bueno, oiga, también le quiero contar algo al respecto del tema de Harry Styles. Y es que él también pues ha recaudado fondos para poder ayudar a combatir el tema del coronavirus. Entonces también como que fue noticia Harry Styles esta semana por ese tema de ayudar a pues combatir todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Se une también a la lista enorme de artistas internacionales que poco a poco empiezan a recaudar fondos para poder combatir esto que está pasando en el mundo. Qué bueno que los artistas tengan esa sensibilidad especial y que como sea puedan unirse a alguna causa y apoyar alguna de estas campañas que por estos días son muchas las que recorran el mundo entero, en todos los países, en todas las ciudades. Y también, en esos días lo comentábamos en Mañanas de Quindón, los que se han dedicado también a publicar música, porque la música también nos hace falta, ¿no? Y también ayuda a que nos desestresemos. Así es que, chévere por lo que están aportando desde donde pueden cada uno de los artistas del mundo del espectáculo. Pues Tefa va a estar pendiente de ustedes, señores oyentes de la X96.5, para que en un ratito saludemos los que están por allí reportándose a través de Twitter con el numeral las 20 de la X, a través de arroba la X965, y también en nuestro WhatsApp, el 318-860-9616, donde pues esta mañana andaban bastante participativos a través de nuestro WhatsApp, la gente, los oyentes que están en casa con la X. Así que de fama ratito saludamos oyentes a través de redes, ¿vale? Ok. Vamos a continuar con nuestras tres siguientes posiciones en nuestro conteo. Vamos a tener la casilla número 17, número 16 y número 15 a continuación. Vamos a escuchar entonces a Coldplay en esta posición 17, subiendo una posición de la casilla 18, sube a la posición 17 con Orphans. Orphans lleva 6 semanas ya con nosotros en nuestro conteo y es pues una de las canciones más recientes que libera Coldplay. Casilla 16 para Billie Eilish, que permanece estable una semana más en esta posición. Everything I Wanted se llama esta canción, igual número de semanas lleva siendo parte de nuestro conteo Billie Eilish. Y en la posición 15, Luis Capaldi, que pierde 2 casillas de la posición número 13, baja a la posición número 15 con Brosses. Son las 3 casillas que vienen a continuación en nuestro conteo. Posiciones número 17, 16 y 15. Así suenan las 20 de la X. 17. Las 20 de la X. I feel the same.

I've been told to get you off my mind. But I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my Lord, I need you by my side. There must be something in the water, 'cause every day it's getting colder. And if only I could hold you, you'd keep my head from going under. Maybe I'm just being blinded by the brighter side of what we are, because it's over. Well, there must be something in the tide. I've been told to get you off my mind. But I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my Lord, I need you by my side. There must be something in the water, 'cause every day it's getting colder. And if only I could hold you, you'd keep my head from going under. It's your love I'm lost in. Your love I'm lost in. Your love I'm lost in. And I'm tired of being so exhausted. Your love I'm lost in. Your love I'm lost in. Your love I'm lost in. Even though I'm nothing to you now. Even though I'm nothing to you now. There must be something in the water, 'cause every day it's getting colder. And if only I could hold you, you'd keep my head from going under. There must be something in the water, 'cause every day it's getting colder. And if only I could hold you, you'd keep my head from going under. Es Luis Capaldi. Luis Capaldi es escocés, es compositor, y desde muy temprana edad pues mostró ese talento tan tremendo, porque desde lugares públicos cantaba a los 9 años, y en esa época pues ya sabía tocar el piano y la guitarra, y fue a través de SoundCloud como se descubrió su talento, y hoy hemos escuchado ya muchas canciones que lo han catapultado a la fama. Bruces es en nuestra posición número 15 esta semana en nuestro conteo Las 20 de la X, que suena en Cali a través de la X96.5, con las canciones que ustedes pues le dan vida cada 8 días, y con sus peticiones y votaciones hacen que esas canciones suban, desciendan, entren a nuestro conteo o salgan del mismo también. ¿Qué dicen por ahí, Tefa, a través de nuestras redes sociales, nuestros oyentes esta mañana que están conectados con nosotros y que por ahí se reportan con el numeral Las 20 de la X? Pues bueno, quiero mandarle un abrazo a Nicanor, que anda súper conectado con nosotros, también para Andrés Gómez, y también muchas personas que comienzan a reportarse a través del 318-860-9616 y nos cuentan que a esta hora están conectados con la X haciendo ejercicio, así que súper chévere que desde sus casas estén empezando a crear esas rutinas y a poder disfrutar de toda la música que les tenemos en esta mañana en la X. También a través de Twitter, un abrazo para Camila y también para Sofía, que están conectadas con nosotras, súper, súper pendientes de todo lo que tiene que ver con la edición número 15 de este conteo. Ya saben que con el numeral Las 20 de la X, pues ustedes también votan por sus canciones favoritas. Vamos a avanzar entonces, casillas 14, número 13 y número 12. Son las que vienen a continuación. Escucharemos a Justin Bieber, quien pierde una posición de la casilla número 13, desciende a la 14 con 6 semanas en total con esta canción, Yummy, posición número 14. Trevor Daniel, que también ingresó hace muy poco a nuestro conteo, esta es su segunda semana en las 20 de la X, pues sí logra avanzar un buen número de casillas, son 4 en total las casillas que avanza. De la posición 17 pasa a la casilla número 13 con Falling, y escucharemos a Stormzy, que es

que tenía bastante movimiento en la escena, pero digamos de una manera más underground. Él es cantante y es también compositor, pero a partir del 2014 pues gana más atención dentro de la música rap en el Reino Unido. Y bueno, ha lanzado de la mano de Ed Sheeran, a quien invitó en esta canción, eso que se llama Own It, y que hace al lado de Burna Boy también. Stormzy ocupa la posición número 12 de esta semana en nuestro conteo, y de ustedes depende que se mantenga allí, suba o descienda. ¿Cómo? Pues votando a través de nuestras redes sociales, @la X965, como estamos en Twitter con el numeral las 20 de la X, o también a través de WhatsApp. Y durante toda la semana sus peticiones musicales son tenidas en cuenta para justamente darle forma a este conteo, las 20 de la X. ¿Qué andan haciendo los oyentes a esta hora, Tefa, que se reportan con nosotros? Bueno, pues a través de WhatsApp se reporta Samuel Arturo y nos dice que está súper, súper juicioso, escuchando con la mejor energía y vibración. Un abrazo, nos escribe Samuel Arturo. Un abrazo también para él, y chévere si nos cuenta desde qué lugar de Cali nos está escuchando, desde qué lugar del mundo. También anda súper conectado con nosotros José Raúl Gómez, y dice: hey, muy buenos días, en sintonía con la X, alistando la nave para empezar la rutina de ejercicio, ¿vio? Todo el mundo está haciendo ejercicio con nosotros, entonces nada, un abrazo. Bueno. Julito, ¿por qué no se hace otra rutinita así bien chévere para publicársela a los oyentes a través de las redes sociales? Me parece una muy buena idea. Ahí tengo algunas que no las hemos puesto a través de @la X965, pero están en mi Instagram personal, @CésarAlAire, si las quieren ir chequeando por ahí mientras tanto. Y les prometo una para publicarla pues directamente en nuestro Instagram, la X965. Sería súper chévere. También siguen reportándose con nosotros más oyentes, y está Briana Jaramillo Perdomo, súper juiciosa, sentada en una mecedora que se ve una cosa deliciosa. Yo quiero una mecedora, por favor, cuéntenme dónde la compraron. También un abrazo enorme para, alguien que no me deja su nombre, pero nos dice que está súper juicioso hoy con el tema del teletrabajo, entonces pues un abrazo también para él. Y Nicanor, que también pues dice que está presente y nos manda el desayuno de la vida que se hizo en el transcurso de esta mañana. Son galletitas y café. ¡Qué delicia! Qué rico, hombre, que ustedes estén conectados con nosotros y disfrutando de nuestra música, inspirándose allí, pues para hacer ejercicio, para hacer su teletrabajo o para meterse a la cocina a hacer el desayuno. Chévere que seamos la inspiración de ustedes todos los días a través de nuestra música. Ese es nuestro principal objetivo. Vamos a continuar con las tres siguientes posiciones. Las casillas número 11, número 10 y número 9 son las que vienen a continuación. Vamos a escuchar a The Weeknd, que se coronó como rey de nuestro conteo justamente hace 8 días con Blinding Lights, una canción que también le da la vuelta al mundo y ha estado en los primeros lugares tanto en Estados Unidos como en Europa. Aquí está con Heartless. Esta canción desciende 4 posiciones. De la casilla número 7 baja a la posición número 11 esta semana, cumpliendo ya 12 semanas con nosotros en nuestro conteo. The Weeknd con Heartless, casilla 11. También escucharemos a DJ Regard, que es una de las canciones dance más importantes también en el mundo, con Violet en la posición número 10 de nuestro conteo, descendiendo 4 posiciones. De la posición número 6 baja a la casilla número 10 esta semana. Ya tiene 21 semanas con nosotros en nuestro conteo. Y es junto a otra que viene más adelante, las canciones más antiguas de nuestro conteo. O Violet con DJ Regard en la posición número 10. Y escucharemos a Arizona Servas con Roxanne, posición número 9. Lleva 10 semanas con nosotros ya y es una canción que asciende una posición. De la casilla 10 sube una posición más y se ubica en esta casilla, la número 9. Aquí vamos entonces con las posiciones número 11, número 10 y número 9. A continuación, nuestro conteo. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. Better man. 10, 10, 10, 10. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Roxanne, Roxanne, Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn. She think I'm an asshole. She think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Suena Servas, es quien hace esta canción en la posición número 9 de nuestro conteo. Se llama Roxanne. Están escuchando la X96.5 en nuestro conteo a las 20 de la X, el primer conteo que tenemos en el día, porque ya saben que más adelante tendremos la X Top 10, que vendrá a eso de las 6 de la tarde con todos los hits más importantes de este género musical que, bueno, sigue sonando alrededor del mundo. Tefa, sabemos que, digamos, las discotecas, los bares y estos sitios de esparcimiento donde se escucha esta música, pues por estos momentos no puede estar funcionando, y por el tipo de restricción que tenemos en el mundo entero, pues hay que darse un tiempito para volver a disfrutar de estos sitios. Pero la música no para de sonar, ¿no? Y los artistas no paran de componer música, y los DJs tampoco han detenido su producción musical, así es que pues es chévere que podamos seguir disfrutando a través de medios como este, por ejemplo, la X96.5 en casita, de toda esta música. Así es, y es que la música, como usted bien lo dice, Julio, no para. Hay muchos artistas que están aprovechando todo el tema de la cuarentena para trabajar mucho en nueva música. Por ejemplo, es el caso de Dua Lipa, que pues ha confesado a través de diferentes Instagram Live que está realizando a través de su cuenta de Instagram personal, que ella está trabajando mucho en un nuevo álbum. Imagínese, o sea, acaba de lanzar Future Nostalgia, pero ella está trabajando en nueva producción. Por otra parte, también The Weeknd sacó su álbum de After Hours, pero sacó 3 canciones bonus track que ya tenía listas, una de ellas, In Your Eyes, que yo la amo con locura y frenesí, y pues otras 2 canciones que también sigue sacando y que está diciendo como, yo sigo trabajando. Sam Smith también lanzó música nueva ayer junto con Demi Lovato. Por otra parte, ¿quién más he visto? Que bueno, es que son muchos los artistas que están trabajando en música nueva, y sabe que me gusta también que están realizando conciertos a través de sus redes sociales. Entonces, todo este mes, pues si usted se mete a diferentes cuentas de Instagram de sus artistas favoritos, se va a encontrar con conciertos como Paul McCartney, como Lady Gaga, como Billie Eilish, como The Red Hot Chili Peppers, mejor dicho, todos a través de sus redes sociales empiezan a mostrar mucha música y a mostrarle a los fanáticos en todo lo que están trabajando. Entonces, súper chévere. No, justamente hoy Lady Gaga tiene su, digamos, el evento que organizó ella al lado de otros artistas con One World Together at Home, así se llama, ¿no? Se llama el evento que tendremos la oportunidad de ver hoy en buena parte del mundo, donde se va a reunir con muchos de sus compañeros, obviamente, y bajo la dirección de la Organización Mundial de la Salud también ha presentado esta iniciativa a principio del mes, contándole a la gente lo que iba a suceder justamente hoy. One World Together at Home, van a estar juntos en casa todos los artistas que se han unido a esta iniciativa, y entre ellos tenemos artistas colombianos también, Juanes, Maluma, J Balvin, también van a ser, digamos, como la cara colombiana de esta selección de artistas, que incluye a Elton John, a Paul McCartney, a Alanis Morissette, a Andrea Bocelli, a Billie Eilish también, Idris Elba, y otras estrellas que tampoco, que no están ligadas pues directamente a la escena musical, como David Beckham, que se van a dar cita allí a través de el sitio web de Global Citizen, este festival que se celebra desde 2012 en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fusiona música y activismo, pues también pues tendrá su fecha hoy para hacerle frente también a lo que vive el mundo. Ahí está entonces cómo los artistas también ponen su cuota. ¿Sabe, Julito, quién se ha ganado toda mi admiración y respeto por todo lo que he visto y he leído que ha estado realizando y por toda la gestión que se ve incansable que está realizando? Rihanna. La amo aún más porque pues ella ha estado donando mucho, mucho dinero, porque pues recordemos, ella aparte de cantar también tiene su línea de ropa, ella también tiene su línea de maquillaje, ella está haciendo muchas cosas y ha aportado mucho dinero para su país, Barbados, para Nueva York, mejor dicho, ella está trabajando incansablemente también con este tema de poder ayudar y aportar para el tema del COVID-19, no directamente, entre comillas, con la música, que es como su fuerte, con lo que nosotros lo conocemos básicamente, pero sí está aportando grandes cantidades de dinero y eso me parece súper, súper chévere. Y también, ¿sabe quién más? Madonna, junto con Elton John. Otros dos artistas que andan muy juiciosos colaborando y haciéndole frente desde donde pueden a pues a esta situación mundial. Ya tenemos las 10:57 minutos, avancemos con tres posiciones más entonces en nuestro conteo. Ya venimos a seguirlos saludando a través de nuestras redes sociales, @la X965 y a través de nuestro WhatsApp, 318-860-9616. Escuchemos entonces las casillas número 8, 7 y 6 que vienen a continuación. Lose Control es la canción que nos presenta Medusa junto a Good Boys en la posición número 19, en la posición número 8, permaneciendo estable aquí en esta posición con 19 semanas en total en nuestro conteo. Camila Cabello viene ganando dos casillas de la casilla 9, haciendo la posición número 7 con My Oh My. Y escucharemos a Justin Bieber, quien es el artista que más logra ascender esta semana en nuestro conteo. Pasa de la casilla 11 a la posición número 6, asciende 5 posiciones con Intention. Ahí lo tendremos en esta casilla entonces. Posiciones 8, número 7 y número 6 vienen a continuación en nuestro conteo. Escuchan a través de la X96.5, las 20 de la X. Número 8. 8. 8. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Why do I feel like I'm drowning? Like I'm running out of air. Why do I feel like I'm falling? When I'm nowhere near the end. When I lose control, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love. Some patience. Just let me know. Can you be the one to hold?